bonito, divertido y realista. Y realista, muy bien. ¿Y tú, Paul, cómo resumirías en pocas palabras lo que es este musical de Carlo Acutis? Pues muy emocionante, muy guay y eso. Muy bien. Sí. Merece la pena, ¿a que sí? Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Veo que habéis disfrutado del musical. Yo también tuve la suerte de estar, ¿verdad? Además os pude saludar allí. Y nada, como decíais, espero que os haya servido a vosotros, a vuestras familias, a todas las personas que lo hemos visto, y animar a todos los que estáis escuchando el programa de hoy a, si podéis, tenéis oportunidad de verlo, os merece claramente la pena. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós. Los días 7, 8 y 9 de marzo, a principio del mes, los alumnos y las familias de tercero de primaria se fueron nada más y nada menos que al santuario de Torreciudad, que está ahí en la provincia de Huesca. Es un santuario de la Virgen, bastante conocido, al cual solemos ir desde el colegio todos los años con las familias de los chicos que van a hacer la primera comunión en el mes de mayo. Pues nada, ya han vuelto a la convivencia y tengo aquí en el estudio nada más y nada menos que a dos de ellos, a Mateo. ¿Qué tal estás, Mateo? Bien. Y a Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Bien. Muy bien, ¿verdad? Pues han querido acompañarnos unos minutos en el programa de La Hora Feliz de hoy para contarnos su experiencia de la convivencia de Torreciudad, porque han vuelto encantados por las cosas que ya me han dicho antes de grabar. Ya me han dicho una serie de cosas y ya se ve que ha sido un plan espectacular. Así que vamos allá. Gabriel, ¿qué tal estás? ¿Bien, no? Sí, vale. Yo muy bien. ¿Cuándo llegaste a Torreciudad? ¿El viernes? Llegamos, sí. ¿El viernes por la tarde? Fuimos por la tarde y yo llegué un poco más tarde. Pero... Muy bien. Llegaste el viernes allí, que era el primer punto de encuentro, vale. El viernes por la tarde, noche, Mateo, ¿hicisteis alguna actividad especial o no tuvisteis nada? Fuimos al campanario de Torreciudad a una misa. No, pero eso no fue el viernes. No. El viernes llegasteis, ¿no? Ah, no, yo el viernes tú llegaste no el sábado, estuve, además. Vale, no vale. Estuve. Correcto, vale. El sábado por la mañana fuisteis a una pequeña excursión, si no me equivoco, a Insa, a un pueblo que se llama Insa, que es muy bonito, ¿eh? ¿Verdad? Tiene una parte medieval y una... Bueno, es un pueblito muy bonito. ¿Y ahí qué estuvisteis haciendo? ¿Te acuerdas, Gabriel? Sí, fuimos andando un paseo y... Muy bien. Un paseo. Paseo. Y también el sábado era el cumpleaños del padre Gabriel. Anda, es verdad. Encima, oye, pues qué buena manera para celebrarlo, ¿no? Sí. Que hay una convivencia. Qué bien. Y después del paseo, supongo que iríais a comer, ¿no? Sí. Y por la tarde es cuando ya fuisteis al santuario, ¿no, Mateo? Si no me equivoco, ¿no? Sí. El santuario, muy bien. Sí. Y cuando llegasteis al santuario, ¿te llamó algo la atención? Era la primera vez que lo veías. Sí. ¿Y qué te llamó la atención del santuario? Que era más grande de lo que pensaba. Era más grande de lo que pensabas, ¿verdad? Es muy grande, ¿eh? Oye, ¿y qué hicisteis lo primero cuando llegasteis al santuario? ¿Te acuerdas? Pues mira, fuimos a ver un vídeo. Uh-huh. Que era como de San José María. José María. De cómo iban haciendo y eso. Y cómo crearon ese... El santuario tiene que ver con santuario. San José María, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con San José María? ¿Tú te acuerdas, Mateo? Porque de pequeño estuvo enfermo. Y la Virgen, ¿no? Le curó, sí. ¿No? Porque los padres rezaron a la Virgen de Torreciudad. Sí. Claro, y luego por eso él tenía tanto cariño a ese lugar, ¿no? Ah, sí, por eso se hizo. Y luego animó a hacer el santuario años después, claro, claro. Qué bien. Sí. Oye, y después del vídeo, Mateo, ¿qué más hicisteis después? Luego entrasteis a verlo, supongo, a ver el santuario, ¿no? No, luego entramos al santuario y fuimos a un sitio que estaba por arriba y nos pusieron unos... El escapulario, el escapulario del Carmen. Sí. Muy bien. Y nos echó agua el cura. Agua bendita. Sí. Claro, porque se bendicen, los escapularios se bendicen antes de luego ponerlos. Hizo como acércate, acércate bien así. Luego hizo una pequeña misa. Una pequeña oración o homilía, sí. ¿No? Muy bien. O sea, fue un acto importante, ¿no? Tú tenías el escapulario antes, ¿no? Era la primera vez que lo has recibido, ¿no? Sí, era la primera vez. Claro, y tú también, ¿no? Sí. Claro, porque se suele imponer cuando uno tiene vuestra edad, más o menos. Vale. Ahí tuviste los escapularios, después bajasteis, si no me equivoco, a la Virgen del Pilar, a una, ¿no? Sí, a una capilla de la Virgen del Pilar, tiene un mosaico. Una cosa gigante que era súper bonito. Claro. Y ahí estuviste rezando un rato a la Virgen. Sí, ahí vimos otro vídeo. Bueno, un vídeo. No, eso es el videomapping. Sí. El videomapping, era vale. Era súper guay. Que era sobre la Semana Santa, ¿no? Si no me equivoco. no era como una cosa gigante. Era aquí, el retablo que sí. Se ilumina, ¿no? Con un vídeo. Sí, que se ilumina y muy guay. Que eso te gustó el videomapping, a ti también, sí, Mateo. Sí, luego muy bien. Don Alfonso nos llevó a ver cómo ¿cómo se llama? El escapulario. Escapulario. Por detrás. Ah, dices el medallón de la Virgen, sí, correcto. Se visita por detrás del retablo, que también es muy bonito. Ahí le puedes alzar a darle un beso. Muy bien. Oye, ¿y tuvisteis tiempo para confesarse, Mateo? ¿Dio tiempo a confesarse también? ¿Hubo sí, tiempo para confesarse? Sí, y nos dijo don Michel que cuando nos salgamos de confesar, que le dijésemos a los padres que ellos también se confesen. Animarles, claro, porque la confesión es para todos los cristianos, ¿no? Sí. Para los jóvenes y para los mayores. Sí. ¿Y animasteis a vuestros padres? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Sobre fenomenal. Todo Luis. Fenomenal. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, y luego, después del santuario, bajasteis, ya terminasteis la visita al santuario y fuisteis a jugar a algo, ¿no? No, al hotel, a cambiarnos, por eso. Y luego ya fuimos al partido de padres contra hijos, que nos encontramos a don Michel entrenando. ¿Padres contra hijos? Oye, pero esto... Corriendo ahí, entrenando. Estaba calentando. Con una camiseta del Zaragoza que ponía Michel, con el 10, pero claro. Por poco tiempo lo celebró. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo fue el partido? Perdieron los padres. Sí, anda. Metimos el gol de oro, lo metió Carlos. Muy bien. Y Mateo y yo metimos 4 goles. ¿4 cada uno? No. Sí, ganamos 10 a 9. Más. Qué locura, ¿eh? Bueno, una paliza, vamos, una paliza clara a los padres. Nos iban ganando más de 5-0 y luego claro, le remontamos. O sea, que fue emocionante entonces el partidillo, ¿no? Hombre, claro, qué bien, qué bien. Y después ya supongo que os cambiaríais y a cenar, ¿no? Por la noche, ¿no? No, muy bien. Yo no me cambié. Bueno, bien, sin cambiarse. Y jugamos un poco en el hotel y por la noche que hicimos como una fiesta. Sí, porque los padres estaban en una pequeña reunión de la comunión. Y mientras nosotros ahí jugando en la habitación. Y luego al día siguiente los levantamos un poco el domingo, pronto, ya desayunamos y fuimos otra vez al santuario, porque teníais la misa, supongo, ¿no? Sí, era domingo, claro. Y la misa os gustó también. Sí. Muy bien. Y después de la misa, una foto, ¿no? De todos. Sí, una foto que de todos. He visto por ahí muy chula. Que vimos un museo de las vírgenes de casi todos. Ah, y nosotros, es verdad, hay un montón de vírgenes. Antes de entrar a la misa, estábamos jugando. Porque había como una bajada de cuesta y hacíamos como que era un avión despegando. ¿Ah, sí? Sí. En la rampa que hay ahí. ¡Avión! Qué bueno, pero no os caíais ni nada, ¿no? No. Ah, vale. Lo pasabais bien. Oye, pues fenomenal, ¿eh? Ya veo que ha sido un plan muy completo, intenso, ¿no? En 2-3 días. Sí. Y que lo habéis pasado muy bien. Sí, ahora ya viene la pregunta final, que es la más importante. A ver. ¿Para qué te ha servido esta convivencia, Gabriel? ¿Tú qué has sacado de esta convivencia? ¿Hay algo que te haya llamado la atención, que te haya tocado tu corazón, pues que te haya... Que ¿has traído alguna idea así importante para tu vida? He aprendido para como aprender más a hacer la primera comunión. Aprender más a hacer la primera comunión. Mm. A tratar más a Jesús y a la Virgen, claro que sí. ¿Y tú, Mateo, qué has sacado? Yo a pedir cosas a la Virgen, porque en Torre Ciudad, en el campanario, había para poner unas cintas que valían 0,50 céntimos. Para pedirle cosas a la Virgen, ¿verdad? ¿Y tú le escribiste alguna? ¿Le escribiste alguna cinta? Sí, pero no me acuerdo. Bueno, bien, pero que le pidiste algo, seguro, para que te ayude. Sí. O sea, que tenemos que confiar más en nuestra madre, la Virgen, ¿no? Sí. Sí, señor, fenomenal. Oye, chicos, pues muchísimas gracias por estos minutos. De nada. Veo que os habéis disfrutado mucho, que lo del fútbol también os marcó mucho, el partidito. Sí. El ganar a los padres y al profesor, que eso también, ¿no? Sobre todo, Michel. Claro, claro. Y nada, a seguiros animando a que os preparéis muy bien para la primera comunión, porque quedan pocos meses ya. Estamos en marzo, en mayo. Es en mayo, 2 meses casi. Estamos a 2 meses vista, efectivamente. Pues que os sigáis preparando muy bien para recibir muy bien a Jesús ese día, que como dice Gabriel, es muy importante. Sí. ¿Vale? Vale. Venga, adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno. Continuamos con un programa intenso de emoción. Y vamos ahora a descansar con unos momentos de humor. Hola, soy José y os voy a presentar o decir unos chistes con mi compañero Ramiro. El primer chiste. ¿Cómo entra un elefante a una nevera? Pues abres la nevera y lo metes. Sí, ¿cómo entra una jirafa a la nevera? Abres la nevera, sacas al elefante, metes a la jirafa y cierras la nevera. Han hecho una fiesta. ¿Y quién ha venido? ¿Quién no ha venido? Sí. La jirafa, porque está en la nevera. Han 100 ladrillos de un helicóptero. ¿A quién no le cae? La jirafa. El segundo, ¿qué le dice una piedra a la otra? Qué vida más dura. ¿Qué le dice el tercero? ¿Qué le dice un pez a otro? Nada. Llega Jaimito a su casa, le dicen. Me dicen que soy una oveja. Y le dice su madre, ¿por qué? No sé. Los alumnos de quinto de primaria han estado trabajando en la asignatura de religión en las obras de misericordia. Tengo aquí a dos de ellos, Ramiro y Álvaro, Álvaro y Ramiro, que se han prestado voluntarios para explicaros un poquitín cómo lo están trabajando. O sea, porque creo que están haciendo un proyecto sobre ello, algo de un vídeo, en fin. No voy a adelantaros más, ¿vale? Vamos a hablar con ellos. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú, Ramiro? Bien, ¿y tú? Bien, fenomenal, muchas gracias. Ahora a explicarme un poco este proyecto. ¿Qué estáis haciendo? ¿Algo de un vídeo así, Álvaro? Sí, cuéntanos, sí, a ver. Tiene ¿qué razón. Os ha propuesto el profesor? Es un vídeo y a nosotros, a Ramiro y a mí, nos ha tocado el ayudar a los que no saben, corregir al que se equivoca. Pero podíamos elegir. Podéis elegir. Sí. ¿Y por qué habéis elegido esa? ¿La habéis elegido vosotros? ¿Por qué? Sí, porque nos gusta, nos parece un poco como más bien, difícil. Sí. Íbamos a elegir ayudar a los enfermos. Pero como ya, sí, pero como ya los han elegido ellos, pues. Pero... Ah, para que todo el mundo elija una distinta, sí, y tengáis un... Vale. ¿Y el trabajo en qué consiste? ¿Es hacer un escrito? ¿Es hacer un vídeo? No, hacer un vídeo. Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho sobre fútbol y sobre profesores de rezar y todo eso. ¿Cómo estáis haciendo el vídeo, Ramiro? Cuéntanos. Estamos haciendo el vídeo, pues... No, acércate bien al micro para que se oiga eso. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Lo grabáis en casa? ¿Lo grabáis en el colegio? No, lo grabamos en el colegio. Muy bien. Y el profesor nos deja irnos... Nos deja un rato para grabar. Sí. ¿Y dónde lo hacéis? ¿En clase? ¿Fuera de clase? Nos deja ir libremente, pues, para el colegio. Donde necesitáis, vale. ¿Y vosotros dónde estáis yendo a grabar vuestro vídeo? Hemos ido a los campos nuevos. Uh-huh. Luego, a donde se hace estudio. Uh-huh. Y luego al oratorio. Bien. Íbamos a ir a algún sitio más, pero no nos habíamos. Habéis elegido como tres localizaciones, sí, diferentes, tres lugares, vale. Cuéntanos un poco qué habéis grabado en cada una de las localizaciones. Algo, por ejemplo, en los campos de deporte, ¿qué habéis grabado? Hemos hecho como que Eduardo y yo, otro la compañero. Otra persona, sí, que no sabíamos jugar al fútbol. Vale. Y con la camiseta del Madrid, por ejemplo, que la tengo aquí, y Ramiro con la Minya Mal de España... Oliver y Ramiro nos han sido como los entrenadores. Como que os han ayudado. Sí. Os han corregido. Y luego en el estudio. ¿El estudio? ¿Cómo habéis Eduardo, hecho? Eduardo, el otro. El otro compañero. Ha hecho como de profesor y nosotros, Oliver, Álvaro y yo, hemos. Muy bien. Hacíais de alumnos. Sí. Y hemos preguntado dudas. Preguntar dudas y tal que no sabemos. Muy bien, muy bien. Y luego en. En el oratorio. En el oratorio nos hemos puesto a rezar, pero. Así mal, como que no sabemos rezar, para que luego nos ayuden. Y alguien nos ha ayudado, se ha corregido, sí, a alguien. Sí. Muy bien. Oliver estaba rezando bien y Ramiro estaba grabando. Vale, vale. Nosotros pues... rezando como sabe, como si no sabíamos, entre muy comillas. Sí. Uh-huh. Claro, claro. Y luego Oliver rezando bien, ya. Vale, vale. Entonces, una vez que habéis grabado todas las escenas, luego las estáis montando, supongo, en sí, un programa. Sí, hemos montado, sí. En clips. En clips. Lo he intentado pasar a iMovie, pero no me dejaba. No has podido. No me ha dejado. Pero bueno, que manejáis la tecnología también, Ramiro, sí, por sí, lo que veo, ¿no? Para hacéis vosotros el vídeo. Sí, sí, porque la otra vez nos tocó hacer uno de francés, otro, un experimento luego de science. O sea, ya habéis aprendido a manejar, sí, ¿no? Sí, qué sí, bien. Y una vez que termináis el vídeo, ¿le ponéis música, texto, algo más? O solamente... De momento no le hemos puesto nada, hemos puesto el título y luego los nombres que nos va a poner nos ha dejado hasta las 7 para mandárselo. O sea, hoy se acaba el plazo. Sí, hoy lo retocaremos. Bueno, ya lo tenéis, lo importante que es la grabación, ¿verdad? Ahora ya solo es retocarlo en la aplicación. Qué bien, qué bien. Oye, Álvaro, para terminar ya esta entrevista, ¿qué has aprendido tú con este proyecto? Aparte de la obra de misericordia, ¿no? De corregir al que se equivoca, supongo que... no sé, ¿qué te ha aportado hacer este proyecto? Que hay que hacer buenos actos y no hacer malas cosas. Muy bien. ¿Y tú, Ramiro, qué has aprendido? Como ha dicho Álvaro, que hay que hacer buenos actos y no hay que hacer malas cosas, pues, para así llegar y estar más cerca de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Y si uno se equivoca y hace algo malo, qué pasa? Hay que corregir. Se le puede corregir, pero corregir es echar la bronca. No, ayudarle. Es decirlo en buen tono para que no se enfade y lo siga haciendo, pero mal. Y si lo sigue haciendo mal, pues seguirle ayudándole. Claro, claro. Pero uno se da cuenta de cuando le corrigen con cariño para ayudar o cuando le corrigen para machacar. Son como dos modos distintos, ¿verdad? Entonces es importante elegir bien, ¿no? Corregir bien, correcto. Sí. ¿A vosotros os corrigen alguna vez? Sí, bastante en bastantes, el cole. ¿No? Claro, los padres, los profesores, incluso amigos, os pueden corregir. ¿Y eso te sienta bien o te sienta mal? Bien. Pues para mí me sienta bien porque me ayudan. Claro. Y hay veces que alguna cosa me sienta mal porque lo dicen ya en tono de fastidia, claro. ¿Y a ti, Ramiro, te sirven las correcciones para mejorar? Sí, solo que hay a veces pues me dicen que siga insistiendo y yo pues como no me sale... Pues a veces que... Te puedes desanimar, a lo mejor. Bueno, pero bueno, en todo caso, si no nos corrigieran, sería horrible, ¿no? No aprenderíamos casi nada, ¿no? Sí. O pensaríamos que estábamos haciendo todo bien, ¿no? Sí. O sea, que es una ayuda. Sí. Conclusión, es una ayuda, claro que sí. Y vosotros la vais a practicar también con los demás a partir de ahora. Bastante. Corregir bien con cariño para ayudar, ¿verdad? Nosotros ya corregimos. Ramiro me corrige a veces jugando al fútbol. José también, Paul. Muy bien. No solo en el fútbol, en todas las facultades. No, en todas, ¿eh? En los estudios, en el comportamiento. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a los dos porque nos habéis enseñado cosas, como habéis dicho. Y ánimo con la religión y conseguir aprendiendo cosas tan interesantes para la vida. ¿Vale? Sí. Venga, adiós. Adiós. Estás escuchando La Hora Feliz aquí en Radio María. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Bueno, el día 19 de marzo, como todos sabemos, hemos celebrado la semana pasada el Día del Padre, ¿no? ¿Y por qué es el Día del Padre? Pues ahora lo vamos a ver, porque tengo aquí a Guillermo, Edi y Paul, tres alumnos de quinto de primaria, que les voy a preguntar un poco sobre esto, ¿no? A ver qué nos cuentan. Hola, Edi, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Oye, tú sabes que el día 19 de marzo se celebra en todo el mundo el Día del Padre. Sí. ¿Verdad? Vale. ¿Y por qué? ¿Nos puedes contar por qué se celebra el Día del Padre? ¿Cuál es el motivo? A ver, cuéntanos. Pues porque San José, que es el Padre de Jesús, muy bien. Como le quiso tanto y le ayudó a los estudios y todo, pues se celebra... Es como un modelo de padre, podríamos decir, ¿verdad? Para los demás padres del mundo. Sí, señor Edi, sí, señor. ¿Y tú, Guillermo, qué tal estás? ¿Bien? Bien. ¿Sabías esto que ha contado Edi, de que es por San José? Sí. Vale, vale. Oye, ¿y por qué crees que es importante San José para un cristiano? Pues porque es como más de un santo, es un santo. Es un santo. Y era el hijo de Jesús que también... El hijo de Jesús, no, el padre. Digo, el padre. Por eso. El padre Jesús... Y porque Jesús ha sido importante como él ha sido. Claro, claro. Oye, Paul, y tú sabías esto también, ¿verdad? De San José, el Día del Padre. Sí. Vale, muy bien. ¿Y tú has visto alguna vez un cuadro de San José o una imagen de San José, una escultura, una...? Sí, alguna vez. ¿Dónde? ¿Te acuerdas dónde la has visto? Sí, hasta a veces por el colegio hay cuadros de Jesús en misa, Jesús y José... Se ve a la Sagrada Familia, que se llama, ¿verdad? Sí. Jesús, María y José. ¿Y qué están haciendo en el cuadro? ¿Nos puedes hablar de uno de los cuadros del oratorio? Pues, que te acuerdes. ¿Qué están haciendo en el cuadro? San José estaba trabajando de carpintero. Eso es. Y su hijo Jesús estaba ahí mirándole y ayudándole. Y le ayudaba. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Tú sabías, Eddie, que San José era carpintero? Sí, o artesano, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo sabemos? ¿Qué cosas sabemos de la vida de San José? ¿Dónde podemos encontrar algo sobre la vida de San José? Pues por Google. Por Google. Sí, pero digo, pero puede que haya gente que haya hecho bueno, vídeos, sí. Pero esa información, ¿de dónde la saca? De la Biblia. De la Biblia, aunque ¿no? se sale poco. Sale pocas veces, ¿no? Sí. Tú, Guillermo, ¿en qué momentos crees que sale San José en el Evangelio, la parte de la Biblia del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Te acuerdas de varios momentos en que sale la figura de San José? En el nacimiento de Jesús. Nacimiento de Jesús, correcto. Pues cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo, que iba a ser padre. Claro, eso es. Y nada más. No, está bien. ¿Y Paul, ¿se te ocurre algún momento más en que salga la figura de San José en el Evangelio? ¿Alguna escena en la que sale San José también? Sí, cuando ¿cuál? Van con María, con el burro hasta... Que tienen que huir. Sí. ¿A qué país tenían que huir? ¿A Egipto? ¿No? Sí. Cuando el ángel les dice, cuidado con Herodes que quieren matar al niño. Entonces se tienen que levantar por la noche, ¿verdad? Y irse hasta Egipto. Como no tenían posada, no les aceptaban ninguna porque no había hueco. Cuando van a Belén y nace luego. Sí. Vale, vale. Y luego hay otro momento que a lo mejor es más difícil de acordarse, que es cuando Jesús tenía 12 años. ¿Qué pasó cuando Jesús tenía 12 años con la Virgen, San José y Jesús? Guillermo creo que lo sabe. A ver, Guillermo, cuéntanos. Que Jesús se escapó de sus padres y se fue al templo a rezar, ¿no? Sí, que fueron, bueno, se escapó. A ver, que fueron a Jerusalén. Sí, con muchas familias. Y después, ya cuando volvían hacia Nazaret, se dieron cuenta de que el niño no estaba. ¿No? En la caravana. Y entonces lo buscaron y al final se fueron hasta Jerusalén de vuelta, sí. ¿Verdad? Sus padres. Y lo encontraron en el templo de Jerusalén. ¿Y qué hacían en el templo? ¿Os acordáis que rezar, estaba rezando? Y estaba hablando con los doctores de la ley, decían, ¿eh? gente sabia, gente que estudiaba la Biblia. Y Jesús como que les explicaba las cosas, fijaros, con 12 años. O sea, es bastante sorprendente, ¿no? ¿Y qué le dijo? Sus padres le dijeron, pero ¿por qué nos has hecho esto, no? Uh-huh. ¿Y él qué les contestó? No sé si os acordáis o no. Les dio una contestación que les sorprendió un poco a los papás. ¿Tú te acuerdas, Paul? Yo creo que es porque quiero ser hijo de Dios o algo. Por ahí van los tiros, sí, señor. Él les dijo algo así como... ¿Por qué me buscabais? ¿No? Pues no os agobies. ¿No sabéis que yo tengo que cumplir la voluntad de mi padre? Que he venido a hacer la voluntad de Dios. Claro, efectivamente, porque Jesús ya en esa época... A ver, era muy pequeño, todavía 12 años, ¿eh? Pero ya se empezó a dar cuenta que no era un niño cualquiera, como los demás, sino que él había venido también con una misión, ¿verdad? Como todos tenemos una misión en nuestra vida. Pasa que la vamos descubriendo poco a poco, ¿no? Con los años. Pero bueno, él ya empezó a ver, ¿no? El Espíritu Santo, por así decir, le sopló que... Él ha venido a obedecer a Dios, sobre todo. También a los padres, ¿eh? Uh-huh. Porque luego, acto seguido, en el Evangelio pone que se volvió con ellos y estaba y les obedecía. Pero lo pone expresamente porque si no puede parecer, pues yo me piro de mi casa, desobedezco a mis padres como Jesús. Ah, si Jesús lo hizo, yo también lo puedo hacer. Pero eso no es el ejemplo que nos ha dado, ¿vale? Muy bien. Oye, y por último, no sé si alguna vez habéis rezado alguna oración a San José o soléis rezarle a San José. No, porque es verdad que mucha gente le reza a Jesús. Yo me acuerdo. O a Dios, o a la Virgen, pero a San José. En segundo de primaria, en segundo y tercero, sí. Íbamos con unas flores ahí al lado a la imagen de San José. A la imagen de San José y le rezábamos. Sí, señor, una oración. El día del Padre. El día del Padre, claro. Es una tradición que hacemos. Estaba en una hojita y. Con una oración a San José. Y aparte de eso, ¿le rezáis por vuestra cuenta alguna vez a San José o sí, no se os ha ocurrido? Habla más cerca. A veces por las noches. ¿Le dices algo a San José? ¿Le pides algo? Sí. Gracias por el día. ¿Qué tal me ha ido? Y luego rezo el Dios te salve María. Claro, eso ya es a la Virgen. Oye, ¿y pensáis que San José sería bueno rezarle para pedir por vuestros padres, por ejemplo? Sí, porque él hizo el ejemplo de padre. Claro, es lo que habéis dicho al principio. Como es un ejemplo de padre, pues y todos tenemos un padre, ¿verdad? Pues es una buena costumbre pedirle a San José por nuestro padre. Igual que a la Virgen por nuestra madre, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pero bueno, como hoy estamos hablando de San José, pues venga, voy a pedirle a San José todos los días un poquitín por mi padre. Aunque sea, ayúdale. Ya está, una palabra, ¿no? Pero podemos hacerlo, claro que sí. O sea, que todos los que nos estáis escuchando ahora desde vuestras casas o desde donde estéis escuchando este programa, pues ahí tenéis ese consejo que nos dan Guillermo, Eddie y Paul. Rezar a San José por nuestros padres. Sí. ¿Os parece bien? Sí, y luego también, dime. Por si hay gente que quiere conocer más la historia de Jesús, sí, San José y eso, hay una película que se ve todo el nacimiento de Jesús, antes de, o sea, toda su historia. ¿La habéis visto vosotros? Sí, yo sí. No, yo en casa. Vale, muy bien. Creo que está en Netflix. Hay muchas. Hay películas, además algunas recientes. No, efectivamente, ¿no? Y hay dibujos animados. O leer el Evangelio, pero bueno, luego también es más divertido, más entretenido a veces verlo en película, ¿no? Pero bueno, que está sacado de ahí, ¿no? De lo que sabemos de la Sagrada Familia, ¿no? Por los Evangelios. Pues muy bien, chicos. Muchísimas gracias por estos consejos que habéis dado a los oyentes del programa de La Hora Feliz. Y nada, os animo a seguir rezando a San José, como hemos quedado, aunque sea un momentito cada día, por vuestros padres también, ¿vale? Vale. Venga, adiós. Adiós. Estás escuchando La Hora Feliz, aquí en Radio María. Soy Gabriel Balí-Balí-Balier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes, desde donde estamos retransmitiendo el programa de hoy. El Día de San José es el patrón del colegio y por eso es un día especial de fiesta en el que tenemos actividades y juegos variados. Vamos a acercarnos a los alumnos que están celebrando la fiesta para que nos cuenten cómo va ese día. Estamos en el programa de Radio María. Héctor, ven aquí. Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué juegos estáis haciendo esta mañana? Pues... Which games have you done? Cuchara. ¿Cuchara con bola? Sí. ¿Tú, Héctor, también? Sí, yo también he participado en la carrera de... ¿Has ganado? Sí. ¿Y en qué consiste? Cuéntanos un poco. Pues consiste en llevar la cuchara en la boca mientras que llevas una pelota en la cuchara. Claro. Entonces, si se te cae, tienes que volver a empezar. Claro, y el claro. primero que dé la vuelta y llegue, pues gana. ¿A ti se te ha caído alguna vez o no? Sí, se me ha caído una vez. En el primera bueno. vez me ha caído. También, claro, hombre, porque hace falta práctica, ¿no? Sí. Es la primera vez que yo lo he hecho, a mí no se me ha caído. Bueno. Yo lo he hecho... Hace falta equilibrio, práctica. Sí. Oye, Marcos, ¿cómo estás? Muy bien. Ven con nosotros. ¿Estáis celebrando la fiesta de San José? Sí. Cuéntanos qué tipo de actividades has participado. En tiro de soja. ¿De soja? ¿De soga? De soga. Ah, vale. Tirarle penaltis a Don Íñigo. Anda. Y... Don Íñigo, que es vuestro profesor. Sí. ¿Y qué tal? ¿Es buen portero o no? Es muy bueno. ¿Ha parado todos o no? La mayoría sí. Qué bien, Y ahora habíamos jugado una carrera de relevos. De relevos, muy bien. Y además veo que el tiempo acompaña, que hace solecito, sí. ¿verdad? O sea, que estamos disfrutando de la fiesta. Hay bichitos por las ramas, que son lagartijas, y muy claro, bien. Claro, disfrutamos, claro que sí. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Estás celebrando la fiesta de San José también? Sí. ¿Qué tipo de actividades estás haciendo? A ver, cuéntanos. Primero hemos ido a misa. Muy bien. Y después hemos como jugado un partido de fútbol. Bueno, era tiempo libre. Muy bien. Y ahora hay actividades que sí, que son como tipo el juego de sacos. Con la cuchara y la... Y, sí, muy bien. La cuchara y la pelota de ping-pong. Bueno, en realidad es un huevo, pero si se cae el huevo... Sí, claro, se rompería y nos quedaríamos sin huevos, claro. Y también, y quien gana, pues le dan un premio. Ah, qué bien. ¿Tú has ganado alguna o no? No, pero bueno, queda un segundo. Pero te lo has pasado bien, ¿a que sí? Muy bien, Pablo, pues sigue disfrutando. Antón, ven aquí, ¿cómo estás? Bien. Estamos celebrando el Día de San José, ¿verdad? Sí. Y tú también, Alan. Oye... Cuéntanos un poco qué cosas habéis hecho ya esta mañana para celebrar este día del patrón. A ver, cuéntanos. Primero hemos hecho un examen. ¿Un examen? Pero vaya. Después fuimos a misa. Habéis ido a misa también. Pero en la hora de leer nos hemos ido a cambiar y después fuimos a entrenar o jugar al fútbol. Muy bien. Después fuimos a jugar otra vez al fútbol. Y después estamos aquí jugando a juegos. Juegos variados, ya he visto. Oye, ¿qué juego es el que más te ha gustado, Alan? Cuéntanos, ¿qué juego te ha gustado más de momento? Pues el de la cuerda. El de Socatira se llama, ¿no? A mí el de los bosses. ¿El de los? El de los sacos. ¿De los sacos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Stanislas. ¿Qué tal estás, Stanislas? Muy bien. Estamos grabando para el programa de radio que hacemos todos los meses. Pues como hoy es una fiesta especial, estoy haciendo entrevistas a todos los niños del colegio. Sí, bueno, a los que pille. Entonces tú cuéntanos, ¿qué actividades has hecho hasta el momento? A ver, pues, cuéntanos. Pues por ahora sí, lo único que he hecho es... Socatira. Socatira eso, ¿qué? ¿Te ha gustado? Sí, es muy divertido. Porque tú eres fuerte, supongo que ahora ganas tu equipo, ¿o no? Bueno, depende. Depende, ¿no? O sea, hay 6-5 niños en otro y 2 en el mío. Pues, no, claro, eso es, pero... si no está equilibrado es difícil ganar. Vale, vale. O sea, ¿te ha gustado este juego, sí, no? Sí. ¿Habías jugado alguna vez a Socatira o no? Sí, creo que algunas veces sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y te has hecho daño en las manos o no? Un poco, pero bueno. Quema un poco la cuerda, ¿no? Un poco, sí. Muy bien. ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿Un campeonato de fútbol o qué os toca ahora? Voy a ver, es que quiero ver... Son juegos variados, sí, ¿no? Sí. A ver cuál os toca ahora. Sí, sí. Muy bien. Oye, pues que sigas disfrutando de la fiesta. Gracias. ¿Vale? Hasta luego. Bueno, bueno, aquí veo más alumnos del colegio. ¿Qué tal estáis? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye, contadnos un poco, a ver, ¿qué juegos habéis hecho hasta el momento? ¿Qué es lo que más te ha gustado, Nicolás? Hemos estado jugando a fútbol y también hemos hecho carrera de sacos, hemos tirado a cuerda floja y muchas cosas. Sí, muchas cosas. A ti, Aris, ¿cuál es el juego que más te ha gustado por el momento? El que más me ha gustado pues ha sido los penaltis a Don Íñigo. ¿Los penaltis? ¿Y sí. ¿Tú has tirado algún penalti? ¿Has sí, tirar? Uno. ¿Y has metido o no? No. Es difícil, pero es buen portero, sí, ¿no me han sí. dicho? Sí, ha jugado en un equipo profesional. Claro, eso se notará. Sí. Oye, y tú, Millán, que estás con guantes de portero, te veo, tú también eres portero. Sí, yo soy portero. ¿Y qué te ha parecido Don Íñigo con las paradas? ¿Te ha gustado? Bastante bueno. ¿Es tu ídolo? ¿Es uno de tus ídolos preferidos? ¿Como portero o no? Como sí. portero, sí. Aprendes, muy bien, muy bien. ¿Y algún juego más que te haya gustado desde esta mañana? Lo mismo que Aritz. Y también me ha gustado el Socatira. ¿Socatira? ¿Te habéis hecho alguna vez Socatira en tu vida? Pues la primera la vez. La primera vez. ¿Y te ha gustado, no? Sí. ¿Habéis ganado? Hemos ganado alguno y perdido otra, ¿no? Perdido una claro. y ganado otra. Vale, vale, vale. Pero bueno, divertido, ¿a que sí? Sí. Muy bien, oye, pues que sigas disfrutando de la fiesta, ¿vale? Hola. Adiós. Chao. ¿Qué te está gustando más de lo que llevas de día? Pues... por ahora, la carrera de sacos que la he ganado. ¿Lo has ganado? Oye, sí. Muy bueno. ¿Habías hecho alguna vez más carrera de sacos o no? No, nunca. ¿La primera vez? Sí. Oye, pues eres muy ágil entonces, ¿no? Es difícil, ¿no? Ir corriendo con un saco en las piernas. Sí. Pero bueno, has ganado y te lo has pasado bien, además. Sí. ¿A que sí? Pues nada, que sigas disfrutando del día, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien. Muy bien. Oye, cuéntanos un poco qué estáis haciendo en el día de San José. Estamos haciendo cemento para que el agua... hacemos un túnel para que el agua pase. Sí, así. Echamos tierra seca. Sí. Como una presa, parecía una presa. Sí. Y entonces hacemos cemento. ¿Hacéis cemento con el barro? Sí. Qué bien. Sí. Oye, ¿y el agua quién lo trae, Luis o qué? Sí, sí, la trae Luis. Tú eres el encargado del agua. Sí, sí. Antes era yo. Luego os lavaréis las manos antes de comer, ¿verdad? Bueno, sí, sí, yo no. Porque este barrizal de aquí. Mira. Qué guay, qué bien lo pasáis, ¿eh? Ya se ve que uno en el cole se lo pasa bien. ¿Verdad? ¿Tú qué has hecho? Cuéntanos, ¿qué has hecho tú? ¿Qué actividades has hecho? Pues jugar primero al fútbol un poco, después hacer esto. Bueno, también hemos hecho otras. Muy bien. Oye, me han dicho que he visto que algunos habéis traído flores para San José. Sí. ¿Tú has traído flores? Pues ¿has podido sí. traer? ¿Y es importante San José? Sí. ¿Para ti? ¿Por qué es importante San José? Porque es el padre de Jesús. De Jesús, sí, señor. Bueno, pues está terminando el programa de A la Hora Feliz de hoy. Con lo bien que lo estábamos pasando, una pena, ¿verdad? Hoy nos hemos divertido y aprendido sobre la vida de Carlo Acutis, las obras de misericordia, quién era San José. Hemos conocido lo bien que se lo han pasado en la convivencia las familias de tercero de primaria. Y hemos asistido a las actividades para celebrar la fiesta de San José. Vamos, que ha sido un programa completito, como siempre. Os recuerdo que podéis escuchar este programa o los programas anteriores en la web de Radio María, en la sección de podcasts. Si tienes sugerencias para mejorar este programa o quieres participar en él, no dudes en escribirme un correo electrónico a lahorafeliz6@radiomaria.es. No dejes de escuchar nuestro programa La Hora Feliz todas las semanas, de lunes a jueves. Nos volveremos a encontrar el 22 de abril, nada más terminar la Semana Santa. Espero que sigas viviendo muy bien el tiempo de Cuaresma para prepararte fenomenal para vivir después esa Semana Santa junto a María y a Jesús. Recuerda hacer pequeños sacrificios diarios y ofrecérselos a Jesús. Espero que lo pases muy bien estos días y volvemos con vosotros en el mes de abril. ¡Hasta muy pronto! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.